Civilización romana. Vestimenta. En casa los hombres vestían una túnica de lana o lino y debajo de esta usaban camisa y taparrabos. En público usaban toga, una prenda amplia. En un inicio los hombres y mujeres usaban toga. Con el tiempo las mujeres usaron paya, una especie de velo que por su transparencia se usó como una capucha. Las mujeres ricas llevaban una bola de ámbar en las manos que les impregnaba su aroma mientras pasaban por lugares que olían mal. Cuidaban el cabello y los peinados cambiaban con frecuencia. Algunas esculturas tenían pelucas movibles. Los soldados llevaban coraza, escudo, casco, perneas para cubrir las piernas, lanza y espada. Arte. El arte romano tiene raíces griegas y etruscas. Desarrollaron la arquitectura y la escultura. Esculpieron en mármol y bronce, erigiendo estatuas de héroes y dioses. Crearon escenas o imágenes mitológicas en mosaicos para adornar pisos y muros. Teatro. Influenciados por los griegos, los actores eran hombres con máscaras. Si actuaban en pantomimas, no usaban máscaras y actuaban en la calle en escenarios improvisados. En estas también participaban las mujeres. Preferían las comedias y las sátiras políticas. Economía. Producían trigo, vides, olivo y sal. Estos dos últimos fueron fuente de riqueza. También llegaban productos de otros lugares. La seda china, el papiro egipcio y los perfumes árabes. Los esclavos hacían las compras. Exhibían su mercadería en ventas callejeras. Las calles carecían de higiene y el ruido era ensordecedor.